somos calle, somos aguardiente negra, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Este lo peló, este le puso sal y es... Y abuelito, ¿y tu otro dedo? Las consecuencias de la pólvora quedan para toda la vida. En esta Navidad, por ningún motivo uses pólvora. Denuncia su fabricación, venta y manipulación a la línea 123. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. En la mesa aprendimos que siempre se puede dar más. Por eso en los almuerzos familiares no puede faltar la botella Hit Superfamiliar 1.5 litros. Porque alcanza para compartir y bueno, también para repetir. Encuéntrala por solo 3.800 pesos. Hit, ese sabor a fruta que llevamos dentro. Precio sugerido al público. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. 1. Ubica la llave de paso. 2. Evacúa toda la casa. 3. Compra el tutorial completo. Si lo que está buscando es protección y asistencia en plomería para su hogar, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias y abrimos con política porque continúan a esta hora las reacciones en Bogotá por la noticia de la aprobación vía decreto del plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa Claudia López. Varios concejales de diferentes partidos que se opusieron a la conciliación del POT en el Consejo justamente han señalado que van a acudir a demandas para tratar de reversar la aprobación por decreto del POT. Y continuamos con la situación de COVID-19 en el mundo. Crítica la situación en la Unión Americana, especialmente en Nueva York, en donde las autoridades están pensando en tomar medidas restrictivas, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que no se va a frenar la reapertura de la economía y ha llamado a no alertarse. En Europa, hoy también en España, Francia e Inglaterra, varios países superaron su récord de contagios en los últimos días. En Colombia, 63 millones de dosis aplicadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. You can hold it and control it. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, comenzaba hoy con una canción sota de U2, de su álbum Pop de 1997, el tema Discotheque. Les saluda Emilio Sánchez y quiero recordarles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Vamos a continuar ahora con una de las figuras más grandes de la música española, don Alejandro Sanz. Llega ahora con esta canción que es uno de sus grandes éxitos del 2003, un tema que le da nombre al disco al que pertenece, un álbum que se ganó el Grammy Latino al álbum del año, con un gran baterista, con Vinny Colaiuta. Aquí está No es lo mismo. Eres tanta gente que dime con quién hablo ahora. No ves que no sois iguales. Eres la de quédate conmigo. Prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo si me niña, darte arte, que no es lo mismo que quédate y ya veremos, quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse, que va, tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo. Será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar, pero es distinto conformarse o pelear. No es lo mismo, es distinto. No es lo mismo antes que hartar. No es lo mismo ser justo que justo te va. Verás, no es lo mismo tú que otra. Entérate, no es lo mismo. Que sepa que hay gente que trata de confundirnos. Pero tenemos corazón que no es igual. Lo sentimos, es distinto. Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero mi voz no te la vendo cuenta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendemos cuenta. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, a mí me vale madre. Fuerza y aire que me aspicio, que no se trata del lado que quieras estar. Estar de un lado o estarte a un lado, verás, no sé cómo decirte, no es lo mismo. Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Que digan por televisión que eso es un corazón que no es igual, que es peligroso. Es distinto, no es lo mismo, basta, basta. Ni es lo mismo decir, opinar, imponer o mandar. Las listas negras, las manos blancas, verás, no es lo mismo. Quiere ser igual que más te da, no es comunismo. ¡Ey, distinto! ¡Ey! Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno, pero mi voz no te la vendo fuerza. Y lo que opinen de nosotros, léeme los labios, yo no estoy en venta. Vale, Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo una canción icónica de los 70 por una mujer que hoy está cumpliendo años. Nació un día como hoy en 1951 en la ciudad de Honolulu, en Hawái, y es la gran Yvonne Elliman. Ese tema fue su tema más importante. Fue parte de la película Saturday Night Fever con John Travolta y fue compuesto por los Bee Gees, los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb. El tema If I Can't Have You. Vamos ahora a continuar con algo de hip hop de 1992, un tema que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Esto es Jump Around por House of Pain en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Play the role and you're the whole crew will act up.

makes me sweat. I'm lonely. Can't take it all. Gonna live a life. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Un grupo de Australia sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. In Excess, con un temazo de 1987. Tal vez el tema más famoso de toda su carrera, Need You Tonight. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con uno de los grandes éxitos de la carrera en solitario de Sting, del álbum The Soul Cages de 1991, esta canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, All This Time. One young, one old, I have a prayers for the Caught up in a web of lights, but it was just too late to know. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban escuchando uno de 1988 por un grupo inglés, Johnny Hates Jazz, el tema Shattered Dreams. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una mujer inglesa, Joss Stone, una de las mejores voces del soul de los últimos 20 años. Llega ahora con este éxito que fue uno de sus primeros, del año 2003-2004, esto que se llama Super Duper Love. Yeah. blessings a step away. When I'm with you, I just celebrate. I'm hoping my message gets through. There's never been someone like you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Jamiroquai nos acompañaba a esta hora con uno de sus grandes éxitos, un tema del álbum A Funk Odyssey del 2001. Este disco tuvo muchos temas recordados como Love Philosophy, Corner of the Earth, también Little L y este temazo que es You Give Me Something. Vamos a continuar ahora pues con nuestra última canción por el día de hoy, un clásico del disco por un artista francés que fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito en 1979, el señor Patrick Hernandez con un himno, Born to be Alive. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a César Rojas, Mónica Martínez, Orlando Rivera, Edilberto Aponte y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Alive, you see, we're born.